Tú algo. Hoy y este fin de semana el Señor me direccionó a hacer un pequeño paréntesis frente a la serie que hemos estado predicando de libertad financiera, porque creo que esto hoy nos convoca y yo necesito que usted pueda entender esto con urgencia, porque hay una urgencia de parte de Dios. Quiero que mire estos textos conmigo. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de ¿qué? Hay una urgencia de parte de Dios, hay un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es el llamado? Ser discípulos. Pero antes de ser discípulos hay que hacer algo. Ir y predicar, ¿cierto? Ir y predicar, bueno, hacer discípulos. Váyase por un momentico a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire este otro texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 16. Primera carta a los Corintios 9, 16. Pablo dice: Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Dígale que está al lado suyo: ay de usted. Escuchen: ay de mí si no anunciare el evangelio. Hechos capítulo 17. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. Uy, qué violento, ¿cierto? Parece que Pablo hubiera estado aquí hace unos días en Armenia. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lucas 16. Para mí este texto me parece terrible. Lucas 16, versículo 19. Cuenta la historia de que hubo dos personas, un hombre rico, no me dice el nombre de él, y había un pordiosero llamado Lázaro. Y el pordiosero todos los días se sentaba a la puerta a esperar que le dieran de comer. Pero fue despreciado, fue humillado. Y dice que un día amaneció Lázaro muerto a la puerta del rico, y el rico lo mandó a enterrar. Pero a los días murió el rico. Quiero que mire el texto 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, el infierno, alzando sus ojos, estando en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Escúchelo. El rico se fue al infierno, no por ser rico, por ser pecador. Y Lázaro se fue al cielo, no por ser pobre, sino porque rindió su vida al rey. Y dice el texto que desde el infierno estaban pasando dos cosas con el rico. Una, estaba siendo ¿qué? Atormentado. Yo no sé cómo era atormentado. Pero lo que parece es esto. El tormento es por la realidad de saber que estará en un lugar por cuánto tiempo. Por toda la vida. Y lo segundo es que parece que desde el infierno se ve lo que pasa en el cielo. Oye, ¿a usted no le parece eso terrible? Que el resto de la eternidad, la gente desde el infierno, pueda ver lo que pasa en el cielo. Oiga, no, es una cosa terrible. Sigo leyendo. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay incendio, hay fuego, hay llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Escuchen. Nadie que ha muerto puede volver a aparecer. ¿Me entendió? Si está en el infierno, no puede salir de allá. Y si está en el cielo, no puede salir de allá. Ay, pastor, es que se me apareció el abuelito muerto. No fue el abuelito. Ay, pastor, es que se me apareció la Virgen. No fue la Virgen. Y dice el texto que nadie puede salir del lugar donde será puesto eternamente. Sigo la conversación. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oiga, ¿cómo la ve? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, oídlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay gente tan dura que ni siquiera viendo al resucitado se arrepiente. Pregunta: ¿cuál cree que es la urgencia que tiene la iglesia hoy en día? ¿Cuál es la urgencia que tiene la iglesia hoy en día? Nuestra gran misión es la gran comisión. Escúchenlo. Nuestra gran misión es ¿qué? La gran comisión. Y necesito en esta mañana hablarles por un momento sobre esto. Porque yo creo que la iglesia tiene que tener un despertar hacia algo que se ha convertido en nuestra mayor urgencia. Yo diría que nuestro gran talón de Aquiles. Quiero que me entienda esto que le voy a decir. La iglesia es la única respuesta al caos que el mundo está viviendo en este momento. Esta es nuestra única misión. Por favor, entiéndame esto que le voy a decir. La iglesia podrá hacer muchas cosas. Nosotros podremos cantar, nosotros podremos reunirnos a orar, nosotros podremos pasar un tiempo genial, de pronto compartiendo en alguna casa, o de pronto comiendo con algunos amigos, o de pronto viviendo una vida para Dios apartada. Pero escúcheme esto. La única razón por la cual la iglesia existe en la tierra es para que el evangelio de Cristo sea predicado sobre la tierra. La única razón por la cual el juicio sobre la tierra no ha llegado con prontitud es porque la iglesia está en la tierra. Y nuestra misión como iglesia es proclamar el evangelio a toda criatura. Pero pareciera, y aquí es donde está mi mayor preocupación, pareciera que nuestra gran comisión se ha convertido en nuestro gran problema. Pareciera que la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio, se ha convertido en nuestro gran talón de Aquiles. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de personas hoy no estamos predicando de Cristo. Porque hay un silencio terrible en nuestra boca. Porque hay un silencio espantoso, y hoy la iglesia pareciera que no, ni tenemos compasión, no tenemos amor y no somos pertinentes ante lo que está sucediendo. Que ya ahorita sí que le voy a hablar sobre lo que está pasando. ¿Sabe a mí qué me impresiona y qué me preocupa? Que pareciera que la iglesia no es pertinente ante la realidad que hoy estamos viviendo. Si usted le pregunta a la gente en la calle, ¿usted quiere ser cristiano? ¿Qué le va a decir la gente? La verdad, ¿qué le va a decir la gente? No. ¿Por qué? Porque pareciera que el cristianismo que mostramos, ¿no qué? No les gusta. La pregunta, ¿será que es que el evangelio que predicamos no les gusta, o será que el evangelio que mostramos no es el correcto? Porque hay personas que dicen, yo quiero de Jesús, pero no quiero ser como usted. Yo quiero de Cristo, pero no quiero meterme en una congregación como esas. El gran problema que tenemos es que parece que la gran mayoría de nosotros no estamos haciendo la obra del evangelio. Y quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez, escúchalo, que ganaste a alguien para Jesús? Porque una cosa es predicar, pero la pregunta, ¿y si no se convierte nadie? Debe haber un problema. O en el mensaje que das, o en el mensajero que porta el mensaje. Porque siempre habrá alguien sensible a la voz de Dios. Pero yo creo que el gran problema que tenemos, uno, es que no lo estamos haciendo. O dos, que si lo estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo cómo? Mal. Y yo creo que la iglesia está predicando un evangelio equivocado. ¿A qué me refiero equivocado? Porque el evangelio que predica la iglesia hoy no es un evangelio de transformación, no es un evangelio de cambios, no es un evangelio de vida. Y se lo digo yo como pastor. Cuando yo veo la vida de muchas personas de la iglesia, y yo podría decir, para mí, pareciera que a este, el evangelio de Cristo, no le ha alumbrado todavía. Porque parece que estamos predicando un evangelio equivocado. O lo que estamos haciendo es mal. ¿Sabe por qué? Porque la gente viene a la iglesia, está en la congregación 1, 2, 3, 4 meses, 1 año, 2 años. ¿Y después qué? Se vuelve. Y le tengo una noticia triste. Después de la visita de Francisco, muchos creyentes que creíamos cristianos volvieron a la iglesia católica. Volvieron a la iglesia católica. ¿Sabe por qué? Porque quizás lo que estamos haciendo no los convence. O de pronto el problema que tenemos, hijos, es que todavía no sabemos cómo evangelizar. Hoy la gran mayoría de nosotros adolece de un método, de una forma, de un cómo hablar, de un qué hablar, de un qué contar, de un qué decir. Si yo le dijera a usted, salga a la calle y me evangelice una persona, ¿qué le dice? Algunos a lo máximo, ¿sabe qué hacen? Le entregan un tratado y le dicen, Cristo te ama. ¡Evangelice! ¿Usted cree que eso es evangelizar? Porque o no lo estamos haciendo, o lo estamos haciendo mal, o no tenemos el método adecuado para poder enseñarle a la gente acerca de Cristo. Permítame hablarle por un momentico el por qué tenemos una urgencia terrible para predicar el Evangelio. Porque en esta mañana yo siento mucho dolor en mi corazón por todo lo que está pasando en el mundo, pero por ver lo que está pasando tremendamente en la iglesia. Y me parece a mí que el evangelio se ha convertido, o el evangelismo se ha convertido en el eslabón perdido de la congregación. ¿A qué me refiero? Es eso que falta para que seamos pertinentes. Todos los que estamos aquí, todos, llegamos a Cristo porque alguien nos evangelizó. ¿Cierto que sí? Pero pareciera que cuando nosotros entramos a Cristo, cerramos la puerta. Porque detrás de nosotros no ha vuelto a entrar nadie. Pero quiero que me entiendan que cuando el Señor te ganó a ti, era para que tú y yo ganáramos a muchos para Él. Y te quiero preguntar, ¿por qué será que la gente no cree en el Evangelio que yo vivo? ¿Por qué será que cuando yo predico la gente no cree? ¿Por qué será que lo que yo predico a la gente no le gusta? ¿Por qué será que desde que soy cristiano nadie se ha convertido a Cristo? ¿Será problema la Biblia? ¿Será problema de Cristo? ¿O será que en nosotros como cristianos hay problemas? Yo estoy creyendo muy seriamente que el evangelio que predicamos a la gente no le gusta. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y por qué la iglesia debe predicar? Permítame, le voy a regalar 4 razones que son urgentes. ¿Por qué la iglesia debe predicar? Primero, Porque la predicación del Evangelio es la única que tiene el poder de transformar la vida de las personas. Se lo vuelvo a decir. Es por medio de la predicación del Evangelio donde se encuentra condensado el poder para transformar la vida de las personas. La gente no será cambiada por un sermón. La gente no será cambiada por una conferencia. La gente no será cambiada por un tratado. A la gente la va a cambiar solamente el encuentro con el poder que hay en la evangelización. Y esto solamente depende del Espíritu Santo. Escúchelo. Solamente la gente será cambiada por medio de la predicación del Evangelio. La gente que nosotros amamos, la gente que nosotros queremos, la gente que nosotros buscamos, esta gente solamente será cambiada, no porque venga la congregación. La gente necesita un encuentro con el Dios de la palabra, con el Cristo de la palabra, y que puedan enamorarse profundamente con Él, con el Señor. ¿Sabe algo? Nuestra misión como iglesia no es transformar a nadie. Nuestra misión es cambiar. Que el que convence de pecado, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo. Pero por eso nosotros tenemos que estar cargados del Espíritu Santo. Hay una conexión, hay una dualidad divina. Y esta dualidad está en Hechos 1:8 cuando dice: y recibiréis cuando haya, pero después dice: y me seréis. Solamente podremos ser testigos cuando en nuestra vida hay. Otra vez. Solamente podremos ser testigos cuando en nuestra vida hay poder del Espíritu Santo. Tú nunca podrás ser testimonio a menos que en tu vida estén las marcas del Espíritu Santo. Nunca. Si el fruto del Espíritu Santo, si el carácter del Espíritu Santo, si la vida del Espíritu Santo no está en la iglesia, no podremos ser testigos. Yo conozco evangelistas del infierno, que todo lo que hablan es desgracia, que todo lo que hablan es muerte, que todo lo que hablan es juicio. Y la gente no le copia eso. Hoy en día yo conozco predicadores escatológicos del futuro, y ahorita voy a hablar de eso. Y están hablando que todo se acabó, que ya el fin del mundo llegó. Ayer supuestamente el mundo se acababa para muchos. Pero la gente no le copia eso, escúchelo. Lo único que convence a la gente es cuando tu vida está cargada del Espíritu Santo y tú te conviertes en testimonio del Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que dice el texto? Que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú empiezas a ser testigo primero en el lugar de tu casa, con los que te rodean, con Jerusalén es tu casa. Judea es un espacio más grande. Samaria era un espacio más grande. Y después dice: y hasta lo último de la tierra. Porque el primer lugar donde nosotros debemos impactar el Evangelio es ¿en dónde? En nuestra casa. Si la gente de tu casa no cree el Evangelio que predicas, no lo prediques afuera. Porque los primeros que tienen que dar testimonio de tu vida son los de tu casa. Y si los de tu casa no creen tu vida y no creen tu cambio, yo te diría: vuelve a nacer de nuevo. Y vuelve a empezar haciendo los correctivos que debes hacer. Porque cuando predicamos sin tener testimonio, la gente dice: yo no quiero lo que usted muestra. No lo quiero. Y por eso mucha gente no quiere conocer a Cristo. Por eso tenemos que predicar. Pero tenemos que predicar desde una vida de testimonio. Porque solamente el poder del Evangelio puede cambiar la gente. Escúchelo. La gente no cambia porque llega a una congregación. La gente no cambia porque hace una oración de fe. La oración de fe no salva a nadie. La gente cambia cuando tiene un encuentro verdadero con el Espíritu Santo y es regenerado, transformado y santificado por Él. Ahora, ¿por qué debemos predicar? Segunda razón. Porque el Evangelio es lo que produce vida, dinamismo y transformación a una sociedad. Y lo condenso. El evangelismo es la vida y el dinamismo de una iglesia. Escuche lo que le digo. Una congregación que no evangeliza es una congregación que se estanca. Es una congregación que se seca. Un creyente que no evangeliza es un creyente, hermano mío, que se esteriliza espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a multiplicarnos, a expandirnos, a crecer. Y si un creyente no se multiplica, se frustra, se duerme, se muere espiritualmente. La única razón por la cual nosotros existimos es para que la gente conozca a Jesús a través de nosotros. Y déjeme decirle algo, hermano mío, que cuando en la iglesia no hay crecimiento, hay estancamiento. Yo no sé usted qué piensa al ver las sillas vacías hoy. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están? Y esta semana he hablado con varios pastores, amigos. Y me han estado diciendo, escuche esto, que las tres últimas semanas en las congregaciones ha habido salida de gente. Y yo me pregunto, ¿qué tanto daño le habrá hecho a la iglesia la visita del Papa? ¿A cuánta gente cogió desconectada? ¿O cuánta gente de nosotros no tenía fundamentos? Pero yo creo que a nosotros esto nos debe conmover, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una ciudad que necesita profundamente de Cristo. Ahora, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Por la crisis que nos rodea. Y permítanme por un momentico, yo me detengo en esto. Permítanme primeramente le hablo sobre la sociedad en la cual estamos viviendo. Los tres niveles de gobierno en Colombia están completamente destruidos. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. La vergüenza, la corrupción que hay en nuestros estamentos, hermano mío, es para sentarnos a llorar. Por años, la Corte Suprema de Justicia en Colombia había sido considerada como una de las más ecuánimes, impenetrables e incorruptibles que habían en el mundo entero. Las últimas semanas ustedes han escuchado hablar del cartel de la toga. Como los togados de la Corte Suprema de Justicia corrompieron sus decretos por favorecimiento a algunos por dinero. Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, los más impolutos, terminaron en pelotos. Los más dignos, hermano mío, representantes de la justicia, terminaron vendiéndose en Colombia. Permítame, le doy este caso. El partido de nuestro presidente, la U, arriba están en Liberación. Ah, por favor, ayúdenme, con... ayúdenme, por favor. Alguien que le diga arriba aquí, por favor, que los niños. Porque, ¿quién está en clase? ¿Quién es el profesor? Dios mío. Ya subieron, ya. Dile, por ya. Que por favor, que los niños los mantengan amarraditos, allá un momentico. Escuche. Oiga, el partido del presidente de la República para las próximas elecciones no tiene candidato. Porque dicen que el partido se acabó. Ha sido tanta la corrupción que el partido se deterioró. El partido del vicepresidente de la República. ¿Usted sabe cuál es el partido del vicepresidente? No vamos a mencionarlo acá. Pero el vicepresidente de la República de Colombia se va a lanzar, se quiere lanzar como presidente, pero no lo puede hacer desde su partido, porque su partido ha sido uno de los más corruptos de Colombia. Él es el presidente del partido por muchos años, fue el fundador del partido y se va a presentar como candidato a la presidencia recolectando firmas. ¿Sabe qué es esto? Vergonzoso. Los senadores de la República. Bueno, hablemos de nuestras ministras estrellas. Gina Parodi y Cecilia, ¿qué es? Que están perdidas por allá. Las están buscando para que respondan por los casos de Odebrecht. La mayoría de senadores de la República y ministros del gobierno untados en corrupción. Gobernadores, alcaldes, parlamentarios, ediles. Todas las ciudades están sucias. El caso del Ñoño López, del Ñoño Elías. El caso de toda la corrupción que hay en Colombia. ¿Saben? A nosotros esto nos tiene que espantar. Lo que está pasando en Colombia nos tiene que espantar. Pero ¿sabe qué nos tiene que sacudir más? Lo que en este momento está pasando en el mundo. Ayer tembló en Colombia 5 veces. Los científicos dicen que la falla de San Andrés se reactivó. Y están pronosticando un terremoto a nivel mundial de casi el 10 grados. El de México fue de 8. Esta mañana leía en noticias de cómo el huracán María, el que pasó por Centroamérica, se convirtió en este momento en un huracán categoría 5 y viene por las costas de La Guajira. Dice que más de 800 millones de personas en el mundo en este momento están en hambruna total. 800 millones de personas en hambruna total, que no tienen absolutamente nada para comer. Oigan, niños, 800 millones de personas. Algunos analistas dicen que como van las cosas, en menos de un mes, Estados Unidos y Corea del Norte se enganchan. Porque hay guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos, hambres, pestes. Algunos dijeron que el 23 de septiembre iba a pasar algo en el mundo. Algunos decían que ayer se acababa, otros decían que ayer empezaba el principio del fin, porque ayer había un alineamiento en el cielo de algo raro. Algunos dicen que esta es la última generación en la tierra. Un papá que tiene una niña de 17, 18 años me dijo: pastor, yo creo que no conoceré a mis nietos, porque el retorno del Señor está más cerca que nunca. Ayer escuchábamos un informe de algo que se hizo en Rusia y en los países de la antigua Unión Soviética. Están haciendo, ¿cómo se llama eso? Entrenamientos. Están haciendo preparativos de evacuación, porque están previendo que para el mundo viene algo terrible. Y más de 2,000 personas en estos días estuvieron haciendo preparativos de evacuación. Tienen hechas cápsulas subterráneas. Yo hago una pregunta: ¿qué es lo que el mundo sabe que la iglesia no sabe? ¿Qué es lo que la gente está previendo que nosotros no estamos viendo? Sí, o sea, por eso es que ya todo el tema se está preparando para algo ahora. Y la pregunta es: ¿usted se puede dar cuenta de lo que está sucediendo en este momento en el mundo? Miren, hay una economía, hermano mío, terrible. Yo creo que hacía mucho tiempo, muchos de ustedes y la misma congregación no pasaba tiempos tan largos en crisis financiera. Esta semana me llamó el dueño de la bodega y me dijo: pastor, si no se ponen al día, van a tener que entregarnos el local. ¿Sabe por qué? Porque la economía de la iglesia está dura. ¿Y yo a quién le aprieto aquí el cuello para que ofrende y diezme? No puedo. A mí lo único que me corresponde, Señor, orar para que Dios bendiga al pueblo. Porque la economía está terrible en todo lado. ¿Y sabe a mí qué es lo que más me conmueve y me preocupa de todo esto? El ver la iglesia como está. Y no me refiero a ustedes, pero los incluyo, y yo me incluyo, porque somos la iglesia. ¿Sabe que estamos entretenidos? Andamos peleando en Facebook. Andamos embolatados, hermano mío, haciendo bobadas. Andamos embolatados en discordias. Andamos embolatados, hermano mío, sin resolver nuestra propia vida delante de Dios. La iglesia se ha adormecido. Para mí, este momento, la iglesia está como en los días de Jonás, cuando el barco se estaba hundiendo. Y Jonás, dentro del barco, se estaba muriendo, estaba a punto de morir, y estaba ¿cómo? Durmiendo. Porque ¿sabe cuál es nuestra percepción? Que creemos que siendo indiferentes no va a pasar nada. Y hacemos lo del avestruz. Nos aislamos del problema, pero dejamos todo por fuera. Y algunos pensamos que si nos hacemos los desentendidos en Colombia no va a pasar nada. Que se acaben por allá, que se maten por allá, pero aquí nosotros estaremos bien. Ha sido tanta, hermano mío, el problema que hemos tenido, que ha habido tanta indiferencia en nosotros, que yo en esta semana tuve que pedirle perdón a Dios por algo. Cuando yo veía tanto terremoto, cuando yo veía tanto huracán, cuando yo escuchaba a tanta gente publicando videos de los tornados, de tanta muerte, de tanta desgracia, yo hice una oración que me dolió. Porque mi oración fue: Dios mío, gracias, porque a nosotros nos has guardado. ¿Sabe qué oración es esa? Una oración egoísta. Gracias, Señor, porque a los demás les está pasando eso, pero a mí no. Porque pareciera que lo que está sufriendo, ¿saben?, no nos preocupa. Porque como está lejos, estamos relajados, estamos tranquilos. Pero yo le hago una pregunta: ¿qué si las cosas empiezan a cambiar hacia este hemisferio? Y creo que cuando nosotros entendemos esta realidad, debemos comprender que el llamamiento del Señor fue urgente. Estamos en la tierra porque tenemos que proclamar el Evangelio. Hermano mío, yo no sé si nosotros vamos a ser la última generación. No lo sé. Lo que sé es que somos la generación de Dios en esta época. Eso es lo que sé. Es que somos la respuesta del Señor para esta época. Y permítame, le digo algo que me parece importante que usted entienda. Nosotros tenemos llamados de Dios y tenemos cuatro llamados que nos están haciendo para evangelizar. El primer llamado, ya lo leímos, nos lo hace el Señor desde el cielo. Y el Señor te está diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predícale a la gente de tu casa, predícale a tus hijos, predícale a tu familia, predícale a todos aquellos que necesiten escuchar el Evangelio. Tenemos un llamado del cielo que nos está diciendo: algo tenemos que hacer. El Señor ha delegado en nosotros la autoridad. El Señor ha colocado en nosotros esto. A nadie más le corresponde sino a la iglesia. Escúchelo. Si nosotros como iglesia no predicamos, nadie más va a predicar. Si nosotros cerramos la puerta a la evangelización, ¿cómo se va a salvar la gente? Pablo decía: ¿quién irá? ¿Quién les predicará si no fuéramos nosotros enviados? ¿Por qué crees que Dios te colocó en el lugar donde estás? En la universidad donde estás, en el barrio donde estás, en el trabajo donde estás, para que seas y seamos luz a la gente que nos rodea. Y yo creo que hay una urgencia, y es que el cielo nos está llamando para evangelizar. Pero escúchalo, pero también nos está llamando de adentro. El Espíritu Santo está clamando con gemidos indecibles. Por eso Pablo decía: ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Algo, hermano mío, dentro de usted lo está llamando a predicar, lo está llamando a hablar. Pero pareciera que es más fuerte nuestra resistencia que nuestro llamamiento. Porque estamos cerrando nuestros labios ante el dolor del mundo y ante la crisis del mundo. Yo no sé si usted logra percibir lo que está pasando en Armenia. No sé si usted logra entender lo que está sucediendo en nuestra nación. Ayer, antier en Colombia, le celebraron, hermano mío, un homenaje al héroe de los humildes. Así lo llamaron. Al Mono Jojoy. Al héroe de los humildes. La semana pasada, usted sabe que estos días llegamos de Ecuador. Y en Ecuador la gente dice que Colombia está a punto de entrar a lo que entró Venezuela. Usted sabe que Ecuador estuvo a punto de caer en el socialismo, pero ellos lo derrotaron. Pero nunca en Colombia el socialismo había tenido tanto poder como lo tiene ahora. Y el socialismo lo único que trae al mundo es hambre y ocultismo, no más. ¿Sabía usted que las encuestas para las próximas presidenciales, los tres primeros, entre los cuatro primeros hay tres de izquierda? Petro, Claudia López y creo que Fajardo. Y el otro es Vargas. Pero cuatro, entre los cuatro primeros, tres son de izquierda. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender, escúchelo, que de adentro algo tiene que pasar para evangelizar. Escuche esto. Nos están llamando del cielo para evangelizar. Te están llamando de adentro para evangelizar. Pero nos están llamando de afuera para evangelizar. El texto que leía cuando Pablo dijo que su espíritu se estremecía al ver la ciudad entregada a qué. Dentro de 2 semanas arrancan en nuestro departamento y en nuestra tierra las fiestas de Armenia. Algunos dicen amén, qué bendición. Porque hay cristianos que en las fiestas de Armenia se pierden. Aparecen en noviembre y diciembre y a finales de diciembre desaparecen y aparecen en enero. Se los traga el mundo. ¿Sabe usted lo que representan las fiestas de Armenia para esta tierra? Estas no son fiestas, hermano mío, para traer bendición a una ciudad. Son fiestas para traer caos, sexo, droga, alcohol, desorden. Y sumado a eso, las romerías de gente adorando ídolos, adorando santos, adorando muertos. Y perdónenme, hago una pequeña asociación. Dicen que el país latinoamericano con mayor índice de católicos latinoamericano es México. Y usted sabe que la idolatría en México es terrible. Porque la idolatría en México está ligada al culto a la muerte, a la Virgen de la Muerte. Porque para los católicos esto es su religión. Pero después de México, el país latinoamericano más fuerte es Brasil y el tercero es Colombia. Josué Sánchez, esto lo digo yo, Josué Sánchez, yo soy de los que creo que los fenómenos naturales son juicio de Dios. Yo. Quizás estoy equivocado, pero yo soy de los que creo que Dios juzga al mundo con la tierra. Porque la Biblia dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios no se manifiestan, la tierra juzga. Ahora, ¿qué va a pasar en Colombia si la iglesia en Colombia sigue indiferente? ¿Qué va a pasar en Armenia si la iglesia en Armenia sigue indiferente? Escúchelo, nosotros estamos parados frente a una de las mayores fallas geológicas de Colombia. Si la iglesia no hace algo, el cielo y la tierra harán algo. Por causa de lo que estamos viendo, hermano mío, tenemos que reaccionar. Escuchen, el cielo nos llama. De adentro nos llaman. De afuera nos llaman. Pero yo les mostraba un texto que les decía que hay otro lugar de donde nos llaman. ¿De dónde? Del infierno. Escúchenlo. Hay gente en el infierno que está gritando desde el infierno: iglesia, hagan algo para que mi familia no venga a este lugar. ¿Sabe a mí qué me conmueve? A mí me parece, cuando yo leo este texto, que en el infierno no se pierde memoria. En el infierno no se pierden recuerdos. En el infierno no se pierden los sentimientos. Están vivos. Y desde el infierno están clamando y están diciendo: vaya alguien y testifique a mi casa, para que los de mi casa no vengan a este lugar de tormento. Hermano mío, desde el infierno están llamándote para que tú y yo prediquemos. ¿A usted esto no lo conmueve? Yo digo: Dios mío, esto es tenaz. Y yo creo que la iglesia y nosotros tenemos que despertarnos, hermano mío, hacia algo extraordinario. Ahora, permítame, termino con esto. ¿Por qué la iglesia hoy no ha sido efectiva en la evangelización? ¿Por qué la iglesia hoy no ha podido transformar al mundo como debiéramos haberlo hecho? La semana pasada que estuve en una conferencia de pastores, hablando sobre este taller que estoy hablando ahorita, se decía que en Colombia el 30% de los colombianos son cristianos. Escúchelo, el 30% de los colombianos son cristianos. Pero no hay coherencia que en Colombia haya 12 millones de cristianos y Colombia esté como esté. Hermano, no hay coherencia. ¿Sabe por qué? Porque algo está pasando por el cual el evangelio no ha sido efectivo. Y permíteme, yo le cuento un momentico desde mi perspectiva pastoral. ¿Por qué la iglesia en Colombia no ha sido efectiva en la evangelización? Y le voy a dar algunas cuatro razones. La primera, porque hoy la iglesia no entiende lo que está pasando en el mundo profético. Escúchenlo. La iglesia no tiene un discernimiento profético. La iglesia no tiene un discernimiento de los tiempos. La iglesia no comprende y no entiende lo que está sucediendo en el mundo espiritual. No lo entendemos. Como no hay un entendimiento profético, la iglesia está dormida. Y muchos de nosotros pensamos y creemos que esto que está sucediendo es temporal. La pregunta es: ¿qué tal si lo que está pasando hoy no es temporal, sino que verdaderamente este es el principio del fin? Yo no soy un predicador de calamidad y usted me conoce, pero hermano mío, las señales están hablando solas. Las señales están diciendo solas que algo está pasando. Y hoy la iglesia debería mirar y volver a la palabra. Yo lo invito. Empiece a leer Apocalipsis. Yo lo estoy leyendo. Porque en Apocalipsis dice lo que va a pasar. ¿Y sabe qué es lo más terrible de Apocalipsis? Que cuando usted lee Apocalipsis, hay muchas cosas que ya están pasando. Mientras la iglesia no tenga un entendimiento profético, mientras no entendamos que en el mundo espiritual algo está pasando, nosotros no podremos ser respuesta al mundo. Yo a usted le contaba que una de mis mayores preocupaciones, ¿sabe cuál es? es ver que la gran mayoría de congregaciones grandes en Colombia están indiferentes ante el tema del mundo. Y yo le contaba cómo estremeció mi espíritu, como uno de los más grandes pastores de Colombia, con una de las iglesias más influyentes de Colombia, con uno de los ministerios más influyentes de Colombia. Cuando le preguntan acerca de la venida del Papa, este hombre dice: es que yo sé que la venida de Francisco abrirá los cielos al corazón de la gente. Cuando yo escucho esto, mi corazón se conmueve. Porque si esto lo están diciendo los representantes de la iglesia, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar del pueblo? Porque hoy la iglesia está cayendo en coaliciones. Hoy la iglesia está entrando en algo que se conoce como el ecumenismo. Y el ecumenismo es que están tratando de unificar de todos una sola religión. Están diciendo: el cristiano y el católico es lo mismo. Hermano mío, no es lo mismo. Están diciendo que el islámico, que el testigo de Jehová, que el Hare Krishna, están diciendo: es que todos adoramos al mismo Dios. Hermano mío, mentiras. No es el mismo Dios. Pero como no hay un entendimiento profético, la iglesia está caminando hacia esto sin entender los tiempos. Hermano mío, mire los tiempos. Vaya a la palabra y usted verá que algo está pasando en el mundo. ¿Sabe por qué la iglesia no es efectiva? Porque predicamos a la gente sin afectar el mundo espiritual. Escúchelo. Tratamos de ganar la gente sin haber transformado o haber tocado o haber atado lo que tiene atada a la gente. Y le voy a dar dos textos. Primer texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Le voy a decir por qué el evangelismo de algunos de ustedes no funciona. Se ha desgastado, se ha convertido en una persona cansona, cantaletosa, pero su predicación no cambia a nadie. Le voy a decir por qué. Este texto dice, 2 Corintios 4, 4, dice: en los cuales, bueno, papi, leamos el 3, un momentico, por favor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está ¿qué? Oh, pregunta. El evangelio está encubierto entre los que se pierden. Mira lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay gente que no puede entender el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque su entendimiento lo tiene como bloqueado. ¿Quién lo cerró? El Dios de este siglo, que es Satanás. Escúchelo. Mientras nosotros no quebrantemos lo que tiene atada a la gente, mientras nosotros no quebrantemos el entendimiento y la voluntad de la gente, no veremos gente libre. Y le voy a dar un ejemplo que está en la palabra. Váyase a Hechos, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. A mí este texto me parece tenaz. Capítulo 13, versículo 4 dice: ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron hacia Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenía también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, escúchelo, hallaron a cierto que mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Oiga, me dice el texto que se encontraron con un ¿quién? Un brujo. Mago, un brujo. Versículo 7. Este, el brujo, estaba con ¿quién? ¿Sabe quién es el procónsul? El gobernador. Escuchen, al lado del gobernador había ¿qué? Un brujo. ¿Cómo se llamaba? Sergio Paulo. Varón ¿qué? Prudente. Este, el gobernador, llamando a Bernabé y a Pablo, ¿qué deseaba? El gobernador quería oír la palabra de Dios, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe. Oiga, qué bravo, ¿cierto? El procónsul, escúchelo, el gobernador quería escuchar el evangelio, pero había un brujo que no le permitía que el evangelio le llegara. No le permitía, se le atravesaba, me imagino que haciendo ritos, que haciendo cosas, y la persona quedaba atada. Y él llamó a Pablo, llamó a Bernabé, pero no se podía encontrar con ellos, o no entendía el mensaje. Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando, y Pablo dijo: esto es espiritual. Repita conmigo: esto es espiritual. Y lo que está pasando en su familiar es espiritual. ¿Me entiende? No es que su familia no quiera, es que su familia no puede. Leo, sigo leyendo. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué? Lleno de ¿qué? Oiga, ¿se dan cuenta cómo el evangelismo tiene que estar lleno de ¿qué? Si no, no hacemos nada. Lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el brujo, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el gobernador, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¡Oh! ¡Ay, aquí hay adentro! Porque la iglesia debe evangelizar, quebrantando el mundo espiritual. Y antes de usted predicarle a alguien, usted debe preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué está atando a esa persona? Y antes de evangelizar, usted debe pararse en autoridad, lleno del Espíritu Santo, y decir: yo ato a ese brujo, yo ato todo aquello que se opone para que esta persona reciba el evangelio de Cristo. Así, cuando usted vaya a predicar, hermano mío, la palabra va a entrar suavecita. ¿Por qué? Porque usted ya venció en el mundo espiritual. Pero como hoy la iglesia no tiene entendimiento de esto, repartimos tratados y hablamos y nadie se convierte. ¿Por qué? Porque no hemos atado lo que ata a la gente. La tercera razón por la cual el evangelio no es pertinente, ¿sabe por qué? Por las motivaciones equivocadas. Escúcheme en esto, y esto se lo hablo desde alguien que ha sufrido con esto y por esto. A mí me conmueve profundamente cómo las congregaciones de hoy perdieron pasión por las almas, pero cómo los apasiona la multitud. ¿Usted me dirá: pastor, es lo mismo? No. Porque dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Pero hoy la mayoría de pastores tenemos ambición por las multitudes. Porque las multitudes dan fama. Las multitudes dan estrato. Las multitudes dan prestigio. Las multitudes dan finanzas. Hoy las iglesias empezaron a competir a ver cuál es más grande que la otra. Ya no se cuentan almas, ahora las personas son estadísticas. Se cuentan sillas, no personas. Y hay una competencia, a ver quién tiene el templo más grande, a ver quién tiene el templo más bonito, a ver quién tiene el mejor culto, a ver quién tiene la mejor alabanza, a ver quién tiene la mejor orquesta. Pero nadie se pregunta quién tiene los mejores creyentes edificados a la imagen de Cristo. Porque no importa que la gente no sea transformada, lo que importa es que tengamos muchos. No importa que la gente no cambie, lo que importa es que la gente diezme. Y por no afectarlos, hay ciertos sermones que no se predican para que aquellos buenos diezmadores sigan viniendo a la iglesia. Porque lo que importa son los números, no las vidas transformadas. Yo le hago una pregunta. Si el Señor Jesucristo viniera un domingo en la mañana, ¿usted cree que todos los creyentes de una congregación se irían con el Señor? Yo lo dudo. Porque no todas las iglesias ni todos los púlpitos confrontan el pecado. Porque no todas las iglesias llaman a la gente a arrepentimiento. Porque no todas las iglesias le dicen a los que están en unión libre, cásense. Porque no todas las iglesias le dicen a la gente, tu problema financiero puede estar ligado a tu problema de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque ese no es un sermón popular. Pero iglesias como las nuestras, hermano mío, nosotros procuramos enseñarle a usted la verdad del Evangelio. Porque mi preocupación es que usted verdaderamente conozca a Jesús. ¿Tengo pasión por almas? Sí, pero no de cualquier calidad, no de cualquier manera. Nuestra intención no es llenar bodegas, nuestra intención es que la gente verdaderamente se enamore de Jesús y lo conozca Jesús. ¿Sabe usted por qué la mayoría de iglesias evangélicas hoy no crecen? Porque hemos creído que el evangelismo es para algunos pocos y no para todos. Hemos levantado ministerios de evangelismo. Hemos levantado equipos de evangelismo. Son 4, 5, 6, 7 los que hacen el proyecto evangelístico de una congregación. Y los demás estamos sentados esperando que otros llenen la iglesia. Cuando olvidamos que la función de la evangelización nos corresponde a quién. A todos. Y mientras tú y yo no encaremos, no encarnemos, no asumamos la responsabilidad de ganar almas, hermano mío, nuestra sociedad irá de mal en peor. Y termino con esto. La última razón por la cual la iglesia no crece es porque la iglesia se acomodó. Se acomodó. Hace un tiempo atrás yo hablaba con un pastor sobre algún proyecto evangelístico que teníamos. Y le dijimos, pastor, con este trabajo que queremos hacer, podemos hacer que la iglesia crezca. El pastor, muy cariñoso, se colocó en pie, me abrazó y me dijo esta frase. Me dijo, mi hijo, yo no tengo dónde meter más gente. Ya tengo todas las sillas llenas. Cuando yo escuché esto, mi corazón se estremeció, porque él estaba diciendo, Josué, que se llenen las chiquitas. Yo ya tengo los cultos suficientes, No me pongas a trabajar más. No me pongas a abrir otro culto. No me pongas a comprar más sillas. Porque como estamos, ¿estamos qué? Y a mí me parece que la comodidad de la iglesia de hoy nos ha limitado a evangelizar como debiéramos hacerlo. Porque decimos, como estoy, estoy bien. Si el mundo se pierde, que se pierdan. Culpa de ellos. Por lo menos yo ya me salvé. Esa es una actitud cómoda. Iglesia. Y creo que como iglesia tenemos que despertar. Y vamos a empezar, hermano mío, a hacer lo que como iglesia tenemos que hacer. Yo no sé si esta es la última generación. Yo no sé si no voy a conocer nietos. No sé. Ahora, no es que se afanen, despacitos. ¿Cierto? No, no, no es que digan, ay, vamos a ayudarle a mi papá. No. No tengo afán de ser abuela, calma. Pero escúchenlo. Pero algo tiene que pasar. Por favor, entiéndame esto. Alguien, en algún lugar de Armenia, necesita saber lo que Jesús ha hecho contigo. Tú no necesitas ser un teólogo. Tú no necesitas ser un predicador. Tú no necesitas estar en la universidad. Lo único que tú necesitas es abrir tu boca y en 2 minutos contarle a alguien lo que Jesús hizo por ti. Decirle, yo fui alcohólico, yo fui depresivo, yo estuve enfermo, yo sé lo que es salir de un divorcio, yo sé lo que es perder, pero el Señor a mí me sacó de ahí. Alguien necesita escuchar de tu voz esto. No necesitas tener una Biblia en la mano. No necesitas aprenderte los versículos de memoria. Porque la gente no va a leer la Biblia. La gente te va a leer a ti. La gente te va a mirar a ti y va a decir, yo quiero ser como él o como ella. Porque somos nosotros, dijo Pablo, cartas leídas. Y la gente quiere conocer un Cristo que se pueda vivir. Un Cristo entendible. Un Cristo comprensible. Un Cristo que verdaderamente transforme. Y quisiera en esta mañana que pudiéramos hacer 1 o 2 oraciones especiales. Porque creo que algo tiene que despertarse hoy en nosotros. Y creo que hoy como iglesia tenemos que despertar. ¿Por qué por un momentico no cierras tus ojos? Cierra tus ojitos. Porque tú dirás, pastor, pero yo qué puedo hacer. Pastor, pero yo qué puedo decir. Pastor, es que a mí me da pena hablar. Creo que en esta mañana el Señor quiere despertar en ti una llama. Yo creo que el Señor en esta mañana quiere despertar en ti algo que se ha estado apagando, que se ha estado diluyendo. Como que has olvidado que la razón de ser por la cual te llamó el Señor es por los perdidos. Escúchalo. Solamente existe una razón por la cual tú todavía vives en la tierra. Y es porque el propósito todavía no lo hemos cumplido. Tú no estás aquí para ser un gran empresario. Tú no estás aquí en la tierra para tener muchos hijos. Tú no estás aquí en la tierra para tener mucho dinero en el banco. No, esa no es la razón por la cual estás en la tierra. La única razón por la cual todavía vives es porque hay un llamado. Es porque hay una generación que te necesita. Es porque hay una sociedad que reclama de ti. Y quisiera que en esta mañana te pudieras hacer dos preguntas. La primera pregunta. Responde esta pregunta, por favor. ¿Qué estás haciendo por el reino? ¿Qué estás haciendo por el rey? ¿Qué estás haciendo por la obra de Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás invirtiendo tu vida para Dios? Pregúntate por un momentico, ¿qué estás haciendo? Ahora, si en esta mañana necesitas pedirle perdón al Señor por nuestra pasividad, creo que este es un buen momento para que le digas a papá: papá, perdóname. Perdóname por mi indiferencia. Perdóname por mi silencio. Perdóname por mi actitud. Perdóname, Señor, por mi comodidad. Papá, porque no estoy haciendo nada para que la gente te ame, para que la gente te conozca. Perdóname. Ahora, la segunda pregunta que debemos hacernos es esta. Dile al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo, Señor amado, alcanzar a otros para ti? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer? Padre, ¿cómo puedo conectarme con tu obra? ¿De qué manera puedo hablarle a alguien de tu presencia? Hermano mío, creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra tierra. Tenemos una responsabilidad muy grande con Colombia. Tenemos una responsabilidad muy grande con Armenia. Dios nos colocó en esta tierra porque Dios tiene un llamado especial por nuestra ciudad. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos levantar una palabra de oración por nuestra hermosa tierra. Y le pidamos a papá en este día que haga algo especial. ¿Por qué no cantamos esta canción y le decimos a Dios? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo, díselo nuevamente. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido ¿Cuántos de ustedes quisieran ser instrumentos de Dios para los próximos tiempos en esta nación? Quisiera que estuviera muy pendiente, porque vamos a empezar a generar en esta congregación reuniones de tipo evangelístico. Vamos a empezar a hacer eventos para ganar, para invitar familias, para invitar personas. Creo que llegó el momento en que como iglesia tenemos que salir de la comodidad en la que estamos y empezar a ganar a muchos para Jesús. Amén. De esta manera vamos en esta mañana a ir terminando.